Box 102.9. WhatsApp 11-6400-7047. Teléfono 4200-6511. El programa donde la música del americano cobra vida. Todos los martes a las 22 horas, sumergite en los clásicos y los sonidos que marcaron generaciones. Si sos amante de los americanos, este es tu programa. Unite a Amigos del Americano y descubrí la esencia del sonido que mueve al mundo. Americanos clásicos, medio ritmo y americanos rock, remix 80s, 90s y mucho más. Amigos del Americano, por Vox FM. Hola, hola, hola, pero muy buenas noches, queridos oyentes de la 102.9 Vox. Esto es Amigo del Americano, como todos los martes de 22 a 24 por la 102.9 Vox. Ah, estoy emocionado con el partido, vamos Argentina, che, mirá, ya estoy medio afónico. Vamos, vamos Argentina, estamos ganando 3-1. Le estaban dando un baile a los negritos, pobrecitos. Bueno, muy buenas noches, señor operador técnico Damián Espadea. ¿Cómo le va, genio? Temprano estuve hoy, ¿vio? Temprano. Dami, querido, bienvenido. Hola, genio. Marito, ¿cómo anda el equipo? ¿Todo listo arrancar de un 10. Programa a toda música? Querida Puche, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy buenas noches, contenta. Qué placer verla. Igualmente digo. La extrañé, me encanta verme. La no, extrañé. Yo no lo extrañé. Mi amigo Ari Contestable, ¿cómo le va, Ari, querido? ¿Cómo le va? Buenas noches. Gracias. La verdad, espectacular. Pero dice. qué bueno. 3-1, espectacular. Sí, ¿qué le parece? No cualquiera. Bueno, ante todo, antes de arrancar la música que de la mano de Dani Casanova, bueno, vamos a agradecer a nuestro gran amigo Pola Solina. Igual, antes de él, está acá nuestra compañera y amiga Nilda Esther Pucheta, que fue la encargada, la que arrancó todo juntando las cosas para la gente de Bahía Blanca. Arrancó ella el viernes en Copate, ¿no, querida amiga? Sí, la verdad que re contenta y quiero agradecer a través del grupo de control y de Amigos del Americano a todas las personas que se acercaron a llevarnos algo. Mucho, poco, no importa, todo sumó. Muchas gracias a Cristina. Muchas gracias a todas las chicas del grupo Descontrol. Que corrieron la voz y estaban pendientes, así que chocha. Muchísimas gracias. Llovía el sábado. A full. Y llevamos todo para lo después. Y después hay que agradecer al señor Polaco Azolina, porque también se juntó ahí en Java. Sí. Así que, bueno, hoy nuestro amigo Gustavo Brunetto es el que va a ser el encargado de llevar las cosas. Fue a buscar bueno. Todo, se fue muy contento, está muy agradecido y la verdad que me dijo que le agradezca todo por la buena disposición. Hasta así remedios que, me llevaron. Qué bueno. Remedios. Qué bueno. Nada más, él me dijo para que lo comunique. Por ahí él después se va a comunicar con nosotros y por ahí no llama por teléfono. Que como Bahía Blanca está desbordado de cosas, sí. Pero está desbordado de cosas. Es impresionante y aparte también están haciendo un desastre con las cosas que llevaron. El municipio está haciendo un desastre. Hacen cualquier cosa, juegan con la necesidad de la gente. Van a desviar, ellos se van a ir a Bolívar. Que también se van a Bolívar, que la está pasando mal también, están inundados, así que van a ir a llevar todas las cosas. Así que él me dijo que lo diga al aire para que la gente esté sabiendo. Perfecto. Así que yo le comunico lo que por ahí llama él por teléfono y bueno, lo vamos a escuchar. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Puche querida, gracias a vos, gracias a las chicas, gracias al Polaco, gracias a la gente de Java, muchísimas gracias a todos. En ese sentido, los argentinos siempre estamos al pie del cañón. Así que esta gente, el señor Gustavo Brunetto, son gente de excombatiente de Malvinas, así que son los que están juntando, que también ellos... Ellos también, verdad, están trabajando mucho con... Están trabajando muchísimo. Bueno, arrancamos de esta manera, amigo. ¿Vamos? Del americano, de la mano de, sí, Dani Casanova. Subilo, dale. Subilo. Hoy estaba escuchando que Argentina, si ganaba, o sea, si empataba, mínimo empate, ya estábamos clasificados, ¿no? Sí, igual ya sin ganar también ya estábamos clasificados porque perdió Colombia, creo, ¿no? Se ganó Uruguay, creo, ¿no? ¿Eh? Sí, y con el resultado del viernes quedamos 15 puntos arriba de Bolivia. Claro, así que... Y Bolivia está arriba nuestro allá. Sí. En altura. Pero, ay, Jesús. Pero que está jugando Venezuela, Bolivia. La verdad, sí, que estuve viendo ayer, un saludo grande a Fabi, la verdad que le festejaron un cumpleaños de la hostia. Así que, Fabi, feliz cumple, me alegro que la haya pasado bien y al lado de toda esta gente hermosa. Estuvo re contenta. José hizo un asado espectacular, el asado, José. Bien ahí. Che, ahí está Batería Herman, lo está viendo. Hola. Herman, hola, buenas, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Sí, igual por ahí la gente, hasta que no termine el partido. Y es difícil, hoy, sí, es obvio. Hoy es un día bueno. La gente va especial, a esperar. Especial. Las 11:30. Sí, ahí van a estar todos. Ahí se conectan todos. Ahí van a estar. Así que ahí tengo estamos. Tengo unas novedades para hoy. ¡Upa! Sí, ¡upa! ¡Upa! ¡Upa! ¡Upa! Parece que no fue el único que trabajó hoy, entonces. ¿Qué le parece? Estuvo estudiando, él estuvo trabajando. 1164-007047 es el teléfono de la 102.9 Box. Ahí estamos, Yo digo, pudo haber jugado otro día Argentina, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Digo. Ah, porque sí, bueno. Pero veo que siempre así. Nos tocan los partidos lindos, nos toca un martes. ¿Qué le parece? Así que bueno, el viernes estuvo en Copate. ¿Cómo el estuvo? Estuvo lindo. ¿Cómo estuvo? Estuvo bailé, muy lindo. Me pude poner los tacos, pude bailar un par de temas. Mire qué bien. Lo estuvo mi amigo Ariel. Qué bien, Ari, vino querido. Vino a compartir un ratito a la mesa, iba, venía. Y el sábado estuvo en lo del Pola. ¿Usted en lo del Pola? ¿Usted, y... Ari? Yo no pude ir a lo del Pola, no, ya no llegaba. O sea, llovía aparte mucho. No, vine averiado con el auto, sí. Ah, claro. Como pude, llegué a Silvestro y me quedé ahí un rato. Sí, bueno, ¿no? Yo el sábado tuve un pequeño accidente, no accidente, sino, bueno, fui a buscar a mi hija que perdió la llave, se quedó afuera del departamento y, bueno, la fui a buscar y cuando la llevaba para ver a Zategui me comí una boca de tormenta. Destrocé la goma. Una de las gomas del lado mío la hice bolsa. Pero bueno. ¿No se golpearon? Así está. No. No, porque lo que pasa es que no se veía. Llovía mucho y no se veía. No lo vio ella, que tiene mejor vista. Yo, bueno, puede ser, pero. Y, pero nada, ahí en Wilde. Ahí sobre. Antes. Sobre la paralela. Al triángulo. Así que mira, ahí justo me está mandando mensaje mi hija. Hola, así Gus, que... ¿cómo está? Gustavo Suárez nos está viendo. Hola, amigo. Hola, dice. Gustavo, querido, ¿cómo está? Genio. Al Córdoba, cuando salimos del Polaco a la madrugada, que se largó a llover con todo. Dice que no veía la trompa del auto. Sí, no. Y nosotros fue yendo para la ruta, para la casa del Tano, sí. Y había tramos que llovía mucho y tramos que estaba seco. No, era muchísimo lo que llovió. Así que bueno, pero bueno, después por suerte paró y bueno. Bueno, así acá que... no estamos mal, por suerte. No. Bueno, ahora sí, pero... también está, ahora que justo estábamos hablando, Bolívar también está bajo agua, che, qué bárbaro, pobre gente, la verdad. Pero claro, como un pueblo más chico, es como que los noticieros no llegan. Exacto. Ahí no y, se muestra. Y no acá llega. Pasa eso, ¿eh? Sí. Pasa eso. Siempre pasa que eso. Es como un pozo la zona. Exactamente. Entonces... Bueno, también se pueden comunicar al iPhone @fmradiovoz.com, Instagram @radiovozfm, Fey Radio Box FM, www.fmradiobox.com y x arroba Radio Box FM. Y 23:30 volvieron los lentos, Hoy arrancamos así, pum para arriba, Olvídate. No tuve tiempo de escuchar la música del pendrive todavía. Escuché una parte nomás. Tenés tiempo todavía. Hay algo para escuchar ahí, ¿no? Algo bastante. Bueno, cuente algo de lo de ayer, del Pola. ¿Cuándo? Sí, lo de ayer, después cuéntelo también. Lo del Pola fue mucha gente, por suerte, con el tema de la lluvia y todo, estábamos un poco desconfiados, pero fue mucha gente. Me hicieron exhibición esta parejita conocida de Andrea y el marido que bailan americano dance. Estuvo buena. A mí me gustó mucho la pareja que bailó. ¡Ay, Dios, qué bonito! La verdad que me encantó cómo baila esa pareja. ¡Qué hermosa pareja para bailar! El qué señor y la señora. ¡Qué armonía que tenía! No, la verdad. Una coordinación espectacular, hermosa. Espectacular. Y el tema que eligieron. Espectacular. Ese tema está espectacular. Así que bueno. ¿Fue nuestra amiga Arroyo o no? No. Todavía el médico no le dio permiso. Pero ¿Qué está enferma? Sí. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Ah, de la columna. Tiene que hacer reposo, todavía no puede bailar. Ah, bueno. Y la medicación la dejó un poco anémica. Se está cuidando. Bueno. ¿Sabe quién va a bailar en la exhibición, el próximo baile? ¿Quién va a bailar? La dama del americano. Ah, la señora Gloria Noemí Bibop. Así dijo el Pola. Dijo que va a bailar ropa interior. Ah, bueno. Así lo dijo el Pola. Pola lo dijo así, lo anunció así, lo publicitó así. Bueno, no, ¿cómo eso, che? ¿Va a bailar con Rubén? Y pobre, es el único que tiene ella. Entonces va a bailar con lo que tiene. No sea mala. ¿Cómo es lo único que tiene? Y sí. Salió un poco. No, salió un poco. Perdón, Rubén, perdón. Tengo un par de cosas para contar, después vamos a seguir desarrollando la noche, pero bueno, vamos de poco. Es picante usted, ¿eh? Usted es picante como el... ¿Cómo se llama eso? Chicle es ese picante rojo de que es de Bolivia, ¿no? ¿Cómo es? Una mala palabra. Sí, ay, mamá, el, querida. De Bolivia el locoto. locoto. Epa, tienes razón, sí, bueno. Así es, sí, con esta cara yo no digo así nada más, o sea, yo soy inocente, o sea. Bueno, así que yo respondo. No sé. Claro. No puedo contar todo, bueno, pero no sé. Pero la cuestión es que nuestra amiga Gloria va a bailar. Mire bien. No sé si va a bailar americano dan con truco y koala incluido. Mire usted. Qué algo bien. Con truco. Sí, con truco. Buenísimo. Falto en vivo, va a decir cuando termine. Bueno, también le voy a mandar un saludo muy grande a toda la gente de Ultranay, ahí avenida Mitre 4637, que también el sábado estaban a full, así que me saludaron todo ahí me dijeron que me extrañaron, amiga. Usted se cree cada cosa. Y bueno, déjeme soñar un poquito. Ah, bueno, sí, no. Se conforma con la voz un saludo de la grande, un saludo grande al amigo Walter Villalba, un genio. Un capo. ¿Cómo está Walter? Máximo. ¿Lo vio? Yo lo vi en la foto parado, Estaba parado. Anduvo con problemitas de salud lo de esta semana. Ah, no me digas. Sé que puso una foto que creo que andaba por monte, algo así. No, la ese vida, es Walter. Walter, por eso. Pero no es Villalba, es Saucedo. ¿Villalba le mandé yo? Sí, usted le mandó Villalba, por eso Villalba, le pregunté porque... Son otros Walters. Walter Saucedo. Ay, sí. Jesús. Ah, no, Walter Villalba lo vi. Lo vi también, sí, andaba en Ultranay, sí. Andaba en Ultranay. Bueno, pero Walter Villalba, verdad, siempre tiene problemitas de salud. Tiene siempre, se está curando, estuvo en Brasil, se enfermó, tuvo que venirse. Buena persona también. Sí, ¿eh? Es un amor. Yo lo aprecio y mucho. Y Walter Saucedo, o sea, nuestro oficiante, me habló... El viernes o el jueves, fue el que me habló para usted, para pasarme la data para usted. Sí, sí, sí, exacto. Y me contó que estaba en Monte. Me mandó un video donde estaba, es un lugar precioso. Vi foto ahí también de Monte, así que bien ahí. Bueno, sigamos disfrutando de la mano de nuestro gran DJ Dani Casanova. Vino entusiasmado, trajo novedades, dice. ¿Qué sí, le sí. pasa, amiguito? ¿Se enredó con los cables? Estoy enredado. ¿Qué le falta? ¿Energía? La el fin de semana lo dejó agotado. Ah, ya sabemos por qué. Claro. ¿Por qué? ¡Epa! ¿Y no vi? ¿Perdón? Lo bueno que él con un USB ya está. Ya le repone la energía. ¡Epa! Claro. ¡Epa, epa! ¿Qué pasó ahí? ¿Que saben qué? Hasta el auto se agotó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuenten, che. Y nada, que hoy llegué al mediodía. Claro. Me fui a almorzar y el almuerzo duró como 4 horas. ¿Te vio que las bienvenidas son como las despedidas? Ah, ya está. Claro. Ah, ya sé lo que me está preguntando usted. No, estamos hablando si tenés energía estos días de lluvia, cómo te trató. De eso estamos hablando. Normal. Ah, bueno, eso, bien. Normal, bien. No, contaba un episodio de hoy al mediodía. Claro, usted se enganchó llego. Mal. No, ¿por qué enganché? Quería contar llegué. Otra cosa. A ver, estoy contando. ¿Qué pasó? Llegué a casa, me voy a almorzar. Toda la luz del auto prendida. Imagínate, 5 de la tarde. Voy a buscar el auto. Sin batería. No tenía batería. No anduvo. Ahí lo tenés. Ahí se te agotó la batería, ¿ves? ¿Viste? Es lo que estábamos hablando. Totalmente agotado. Es lo que estábamos hablando. El señor a las 5 de la tarde tratando de arrancarlo en el fondo de casa, imposible. Solo en la casa. Muerto estaba. Ayuda, todos trabajando, ¿viste? Imposible. Claro. ¿Qué hice? Desarmé, que es un bolón, y sacar la batería de ese auto. Buscando quién me la podía recargar. ¿Y consiguió? A las 6:30 de la tarde terminé. ¿Pero por qué no me mandó un mensaje? Yo iba a una disparada. Yo iba con la muleta ahí, ¿no? ¿Pero me lo iba a cargar? Ahí lo dejó pensando. Ahí lo dejó pensando. Se le pone dos cables, le da arranque y carga. Pero estaba en el fondo de... ¿De dónde? De mi casa, el auto. Imposible de llegar. ¿Y no alargue? Y alargue no había. Ah, qué lástima. Porque pero, si no, escuche una cosa. Puente de 20 metros tiene que ser. Bueno, ahí está nuestra amiga Miriam Cannon, ¿eh? Nos está viendo. Hola, amigos. Hola, buenas noches. Por lo menos aparezco por acá, dice. Porque ella estaba invitada al cumpleaños de Fabi y no pudo ir, pobre. Le invitamos al polaco, tampoco podía ir porque tenía otro compromiso con los papás. Por eso dice, aparezco por acá. Qué bravo. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Cuando el auto se queda sin batería. Hay que recargarla. No, el auto no, capaz que tiene problema el alternador, carga. No, el problema es el que dejó todo prendido. Escúcheme, monito, cuando usted llega a la igual lo tenía al auto en el fondo. Sí. ¿Sí? No entendió. No lo podía sacar. Pará. No se puede. Pará, no me descansé. No me descansé porque no me gusta cuando me descansa. Pero no, imposible, estaba muy en el fondo. ¿No lo podía sacar a la calle? No, 40 metros para sacar. Claro, pero empujarlo marcha, no podía. Marcha atrás, no podés. Marcha atrás, solo. Claro, vos no le dices si no lo podía sacar empujando. Claro. Garage, solo. ¿Cómo lo empujo? 40 metros. ¿Los vecinos? ¿No se lleva mal con los vecinos? ¿Se lleva bien con los vecinos? Están todos trabajando a ese horario. 5 de la tarde están todos trabajando. Pero bueno, se solucionó pero el pasa, tema. Pasa. Se solucionó el tema. Listo, fantástico. Arrancó después. Volví a la vida otra vez. Muy bien. Por algo habrá dejado todo prendido. ¿Y qué sé yo? No lo descanse, que queda feo. Ando con las luces prendidas. ¿Me entiende usted? Por eso yo ando en bicicleta. Ando con las luces prendidas. Está bien. Está bien. Lo importante es lo importante. Son 22 horas 24 minutos en la República de Quilmes. Así que vayan preocupándose porque el miércoles hay lluvia. Pero no estaba anunciado para hoy también y no pasó nada. Sí, según dice, figuran tormentas. Pero sí. Nada. ¿Arranca o no arranca? Allá en La Plata estaba ¿Cómo se llama? Anunciado tormentas eléctricas y llovió nada más. Figura acá. Figura tormentas eléctricas. Mirá lo que llegó. Ah, mira, qué bueno, Miriam, que estás estudiando. Dice, aparte estaba estudiando, mañana tengo la final de curso de manipulación de alimentos. Ah, mira qué interesante. Mira qué bueno eso. ¿A dónde estás estudiando? ¿Arranca o no arranca? ¿Arranca o no arranca? Ahora puedo ver. Bueno, ahí estamos. Bueno, entonces, no parece que me aprendí a las luces y listo. Traté de no olvidar. ¿Y arranca o no arranca? Arranca. Con bujías. Callaste que no sabía a quién echarle la culpa. Y eras vos. Eras vos. Una bronca eso, no poder descargarte con alguien. Sí, la verdad, ¿no? Lo más lindo que, te juro que lo pensé, digo, siempre lo dejo en la vereda. Total, me voy enseguida. No, el señor hoy lo quiso entrar. Lo entré. Digo, total, me voy dentro de 3 horas. Claro, de día, no te das cuenta cuando... ¿Y no tiene testigo? ¿El testigo? ¿Sonoro cuando abrí la puerta? Que... No, ese es el que trataron de forzarme la puerta. Ah. Se quedó sin testigo. Ah. Así que, olvidar. Sí, bueno. Dice que está estudiando por Zoom en el municipio de Florencio Varela. Ah, mirá qué interesante. Está bueno eso, me gustó. Usted podría, ¿no? ¿Estudiar? Por Zoom. Sí. Pero no tengo ganas. ¿Por qué le quiere mandar a estudiar? Hay un montón de cosas para estudiar. Y bueno, corte y confección. Claro. Mirá, yo cuando era chica no quería estudiar y mi papá me mandaba a estudiar todo. Corte y confección. Cobraba el sueldo y se aparecía con la bolsita. Punto arroz. Tijera, peine, rulero. Mire que bien ahí. Cuando aprendí a cortar flequillo le abandoné. Y así le hice con todo. Escuchá. Escuchá, escuchá, tema. ¡Qué temazo! Grande ahí, Casanova. Eso es. Apertura de Skylab. Sí, ¿no? ¿Qué año? ¿Qué año? ¿80? ¿Antes? No tengo ese dato exacto. Me parece que antes, 70 y pico, ¿no? Espera que voy a tratar de ubicarme. Sí, más o menos. Sí. Yo tenía 25. ¿25 tenía que...? El tema es situación. Yo tenía 25. Claro, sí, 25. 25. Yasú. Che, bueno, ahí está nuestra gran amiga Mónica Valeria, que dice hola, buenas noches a todos. Hola Moni. Buenas noches. Bienvenida, Moni, querida. Hola, Lidia. Hola, Mimi. Este tema, chicos, es de 1982. Ah, mira, yo había jurado que era antes. Exactamente, el grupo Yasso. Con su tema Situación. Tiempo de Malvinas. ¿De qué boliche dijiste vos que era la apertura? Skyland. Miento. El que hacía la propaganda era. Sí, no sé, por eso te pregunto. El pelo largo. Genial. Soñado. Para la música. Era de él. Es verdad. Era de él, ¿no? El dueño del boliche. Sí, Skyland. Para la sigue música. Estando Skyland. Para la música. Ruta 197 y no me acuerdo la otra, está Skyland. Y en San Justo también está el otro Skyland. El que fue el primero. Ruta 3. Ese fue el primero en San Justo, ¿no? En Ruta 3, está sobre Ruta 3, sí. Sí, pues yo recuerdo que mis primos me hablaban que iban a bailar ahí. Los de Casanova iban todos para ir los Puchetas. Ah, lo que él tenía en Constitución el Tropi. Claro. ¿Pero eso no lo tuvo después o lo tuvo antes? No. Lo tuvo antes. Lo tuvo antes. Sí. Después lo compró Maradona. Él le arrancó con el Tropi en Constitución. Qué buen tema. ¿Fue a bailar ahí alguna vez? ¿Al Tropi? Sí, un montón de veces. ¿No? Sí. Sí, en un momento bailaba cumbia también. Después iba a un boliche ahí, Sensación, que estaba sobre Irigoyen, que era de... ¿De Lanús? No, ahí en Constitución. Que era de... Ay, ¿cómo es el...? ¿El que está a la vuelta, una cuadra hacia adentro? No, sobre Irigoyen, sobre la paralela... Radio Estudio estaba al costado de... el dueño de Sensación era el que era el de... El que era del conjunto de cumbia, que le pegaron como 7 tiros ahí, lo llevaron a Alejandro Corri, no lo mataron. Quedó. ¿El de Caricia? El de Caricia. Ah, sí, no me acordaba de eso. El dueño de Sensación era ese. Muy buena noche, chicos, lo extrañé al mono y Ariel en el Pola. Gracias, Lidia. ¿Cómo está, Mimi, querida? Gracias. ¿Viste que hay alguien que me extraña? Pa' vos, toma. ¡Toma pavo! Sí, ¿cómo va eso? ¿Cómo seguimos ahí? A ver. Espectacular. Está tranquilo, vamos, está tranquilo. Vamos todavía. Está manteniendo, che. Está manteniendo. 11 contra 11. Vamos. No echaron a ninguno, tarjeta amarilla no hubo. Se olvidaron de jugarlo, lo va a sacar, me parece. Creo que sí, ¿eh? Sí. Hubo. ¿Para Argentina o para Brasil? Para los dos. Ah, que en el primer tiempo se pelearon ahí. Sí. Pero recién hubo otra, ¿no, Dami, querido? ¿Sabe qué va a pasar el 5 de abril? Sí. ¿En lo del Pola? Algo sí, sé, algo, pero también, dígalo. ¿Sí? Sí, dígalo. Mi testigo de casamiento, señora Mimi, va a festejar 38 años de casada. Sí, 38 señor. Años, 38. Qué bárbaro, ¿eh? Yo digo, ¿no? Si Roberto a los 22 meses de novio tuvo un trofeo, ¿qué va a tener esta señora? ¿Perdón? Con los... 38 años. ¿Cómo 38 años de...? Claro, yo tengo 62 semanas de 62 meses de novia. De novia. Y escúcheme. ¿Qué hizo de su vida anterior? A ver. Pregunto. Ah, no me voy a acordar porque hice de todo. A ver, el Pola, que cuando lo escuche... Le dio... acá no estoy de acuerdo, yo lo voy a decir. Yo lo voy a decir. No gaste a la gente. Sí, yo lo voy a decir. Che, le dieron un premio a... Aprovechemos que tanto a Roberto Gustavo Quintero por 24 meses, ¿son? No, 22 meses. 22 meses. No llega a los 2 años. Y no le dieron un premio al Tano, al querido Tano, por... ¿Cuánto? 64 meses. 62 meses. ¡62 meses! ¡Ay, qué horrible! ¡Polaco! Una lápida. Estuviste re mal ahí, pa. No, pero... ¿Cuándo cumple usted? En febrero. Cumplimos los 6 años en febrero ahora. Bueno. Oh, hay que esperar hasta febrero. Va a ser un trofeo así. Sí. Amigo. Corre. Para vos. Ah. Yo le voy a mandar a hacer... Un globo. Un trofeo especial. Un globo. Cuando cumpla los 6 años usted con el Tanito. Yo, ay, para mí el regalo... Y después se lo vamos a entregar en lo del Polaco. Pero el Polaco fue claro, él dijo que hubo una votación que votó usted, lo nombró Ariel, lo nombró Dani, votaron todos. Y por unanimidad ganó Roberto. Así que por eso le dieron el premio a Roberto, por el aguante. Pero, ¿y qué tenemos que ver, está bien, Mono y yo? Le hago una pregunta. Dice que hubo una votación. No, dígame, le hago una pregunta. ¿Quién competía? ¿Roberto o con quién? Ah, eso no aclaró el Polaco. Ah, no. Yo le cuento lo que pasó esa noche. Ah, no, a ver. Si usted me dice que competía Roberto con el Tano... Roberto. A mí me hicieron votar y yo... Ahora, yo digo, ¿no? Yo calculo que el pobre Roberto no tendría competencia. Lo dejaron solo. Roberto Rolando. ¿No? Yo por eso... unanimidad, bueno, tomamos otro feo. ¡Claro! Festeja el cumpleaños, Mimi, también, ¿eh? Festeja el cumpleaños. Doble festejo tenemos. Así que, fecha 5 de abril es... El 5 de abril. El vamos. Se festejan varias cosas el 5 de abril. ¿Y quiere más que le cuente? Cuente más. Porque anduve con mis informantes trabajando... Dele. El sábado que viene, en Quilmes, festeja el cumpleaños, sus 60 años, Gustavo Enrique. Ah, mire usted. What is... Mimi, si te acordás la dirección, pasámela si la decimos. Es entrada gratuita, nos invitó a todo el grupo. Ya nos reservó una mesa. Sábado que viene. Ajá. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno. ¿Por qué? ¿Qué quiere hacer usted? Sí, es día de ñoqui, se come ñoqui. Claro, tiene razón. ¿Y la salsa? Y la salsa. y la sal. Tiene que ver la gordura con el hinchazón, pero bueno. Bueno, pero Ariel y yo nos entendemos, ¿vio? Somos compañeritos de radio. Pero dele, diga, diga la pri, la, hay, dígale. Hay que salsear. Claro. Así que bueno, vamos a ir al cumpleaños de Gustavo Enrique, que estamos invitados. Bueno, no, no nos olvidemos. Trataremos de ir. Fin de semana largo. ¿Este que pasó? Sí. El que viene también. Ah, por el 2 de abril, ¿no? Claro. Lunes, ah, tiene razón. Puente el no, día lunes. Nosotros tenemos cacho de cultura, ¿eh? Tanto Ariel como yo. Cacho de cultura. Así que viene otro, este, otro sí, fin de semana largo. Y después el otro también. Por el 1 de mayo. El no, que viene después. No. ¿Ah, no? Semana ¿cuál? Santa viene. Ah, es verdad. Yo para Semana Santa me voy. Sí, nos vamos todos. Cubro los pecados y vuelvo. Si seguimos así, nos fundimos. Bueno. Trabajamos 2 días a la semana, nada más. Y bueno. Aleluya. Así no. Así. Así. Así no. Así que bueno, ¿qué le parece si vamos a la tanda publicitaria? Che, vamos a la tanda publicitaria y volvemos en Amigos del Americano por la 102.9 Box. Esta es tu onda, dale. Clásico de los viernes, Copate Night, DJ Claudio Gómez, Complejo Parque Textil, Avenida 14, entre 106 y 107, Berazategui, Daniel Casanova, DJ, eventos sociales y corporativos, equipos de primer nivel, 11-39-46-40-46, Instagram, dhc.danieldj, distribuidores de gases industriales, cargas de oxígeno a domicilio, cargas de CO2, carga argón, atal nitrógeno, acetileno, helio globo, carburo, ventas de válvulas, soplete, gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. En Java Eventos, Pola Americano, Avenida Onsari 854, Wilde, Barra Económica y Cuidado de Vehículos. Servicio de Pizza Party, Rita y Pablo. Pizza free para tus eventos, casamientos, cumpleaños, egresados, reuniones con amigos. Presupuesto por persona 9.800 pesos a partir de 20 personas. Gustos a elección con servicio de mozos incluido. Comunicate. Nosotros armamos tu evento. 11 51 46 35 54. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690, esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram, sergiohogar.ba. Facebook, Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11-2522-6573. Walter Herramientas. Herramientas para todo tipo de vehículos, manuales y de banco. Ventas y distribución. 11-5098-5420. Facebook, Herramientas Walter. Instagram, Walter Horacio Saucedo. Walter Herramientas. Bueno. Ahí estamos de vuelta después de la pausa publicitaria. Gol de Argentina. Cuaterno. Cuaterno. Cholito Simeone. Mirá Moni poniéndonos la info. Sí, no está bien, Moni, ahí ¿cómo bien? ¿Cómo va el operador? Hola, hola nuestra Ali. Gran amiga Alicia Arce. Hola, buenas noches, gente. Dice, bueno, Ali, linda repito, de la Vox. Ali, repito el agradecimiento porque al principio del programa lo dijimos. Gracias, gracias vos, Cristina, por todo lo que hicieron. Para recaudar las cosas, las gracias, donaciones. Gracias, Ali. La verdad, una genia, Ali. Dios, y para variar, vio Dios que ayer cuando se iba, que dijo que no me olvidó nada. Para variar, a ver. ¿No escuchó dijo? Cuando dijo que se iba? No. ¿Qué dijo? Bueno, se olvidó los vasos. Ah, están en la casa. Claro. Quedaron allá. Se fue contenta, dijo, no me olvido nada. Correcto, menos mal. Si no, toman no sabía pico. Eso. Mira vos, por Ali. Siempre. Pero mi piculera es un amor. Qué mate que está haciendo amigo hoy, la verdad. Sí, está contento porque ganó Argentina. 11-64-00-7047. 64-00-7047. Vamos por el 6 a 0. Ojo 6 a 1, que, perdón. 6 a 1, ojo, me conformo. Esto es fútbol, ¿eh? Nunca hay que No, por eso. Que... Un 6 a 1 sería histórico. 5 a 1 ya tuvo en la Copa América. Claro que sí. ¿Cuánto tuvo en la Copa América? 5 a 1. 5 a 1, creo que lo digo. ¿No? Copa América, cuando la ganó Argentina. 1 a 0 fue, gol de Di María. Entra Nico Paz. Se va a tablar Pico. Y sale un argentino. Entra Nico ¿Cómo Paz, está Ariel con el deporte? Pico, está full, ¿eh? Entra Medina y a ver quién se va. ¿Y usted, Dani, qué hizo el fin de semana? ¿No nos contó? Yo terminé agotadísimo. A full estuvo usted, ¿no? Viernes, sí. Sábado estuvo. Estuve el viernes, un premio de 15. Los chicos, por no decir otra cosa, son un poco agotadores. Basta. El tema es que no saben ni ellos lo que quieren, ¿me entendés? Entonces es más laburo todavía tratar de entenderlo. Darles el gusto. Claro, porque ustedes, si cuando es un 15, tienen una reunión previa con la quinceañera, ¿no? Con todos los eventos hacemos una reunión previa y se habla de la música, lo que le gusta a la gente y lo que no le gusta a la gente. Cuando llega la fiesta te la cambian toda. Y sí. No, ¿o sabes lo que hacen últimamente? ¿Viste? Están muy modernos. No, ojalá. Está muy moderno y te dicen, no, te paso la playlist de Spotify o de YouTube. Bueno, dale. Yo la abro, miro y me encuentro con 140 temas, no. 200 temas. Entonces, no te alcanza toda una noche para ponerle la música que eligieron, ¿me entendés? Entonces ahí empieza el problema mío, porque hay temas que van a quedar afuera y capaz que son los que le gustaron. Claro. Es complicado. Es muy complicado. Sí, sí. Entonces ahora opté por decir no más de 50 temas. Que son 10 temas por tanda, yo se los paso. Y les doy el gusto. Y bueno, vamos a ver si da resultado. No, y de última, bien ahí. Le programás, vos traeme 10 temas, vos traeme 10 temas y nada más. No, sí, sí, pero después llega, es como dice, sí. Llega el día del evento y te lo cambian. Cambió el gusto. Pero bueno, distinto es los casamientos. Uno ya habla, ya va con otros parámetros, otra música, entonces es más tranquilo, ¿viste? Es otra cosa. La música es más la que nos gusta a nosotros. Y más ganas de divertirse. Sí, son los que más... Igual, así todo, si ustedes se fijan los videos que yo subo en Instagram, toda la pista está todo el momento lleno y explotado, hasta último momento el carioca, hasta el momento que hago... Anuncio la foto final, fin de fiesta, llena siempre la pista. Bueno, eso por un lado me deja tranquilo. ¿Viste? Llena la pista es lo que dije yo. Eso habla bien del DJ, cuando está la pista llena. Así buen que profesional. Bueno, excelente Casanova, Dani Casanova ahí. Pasa que a la gente no la vas a conformar nunca. No, eso nada. Sí, sí. Escúcheme. Lo escucho. Cuénteme el sábado también en el Pola. ¿Tuvieron todo del grupo Descontrol? ¿Faltó usted? Bueno, Dani, porque nuestra trabajaba. Nuestra amiga Arroyo. Mi amiga Arroyo. Dani. Carmen, Dani. Pero bueno, digo los que estuvimos. Tuvimos, Es más fácil. Claro. Mimi, José. Estuvo Cristina, Alicia. Bueno, el Tano, yo. Después estuvo también una pareja amiga de Cristina que vino a acoplarse con nosotros, que la pasamos bárbaro. Estuvo muy linda la mesa, la verdad, muy linda. Mónica dice, ¿tenemos lento hoy? Claro que sí. Y no se lo vamos a pensar. Obviamente, Mónica. Traje unos lentos que no te puedo... Vamos a festejar con los lentos el triunfo de Argentina. Obvio. Cuídate. Así que bueno, hubo muchos premios, lentos, sorteos. Lento. Qué bueno, ¿eh? Eso es muy bueno. Eso estuvo lindo, la gente le gustó, dos exhibiciones. Eso habla muy bien del organizador. Las exhibiciones estuvo cortitas porque vio que a veces la gente no le gusta estar mucho tiempo sentada mirando. Claro. Fueron dos temas cortitos y rápidos. Estuvo bueno. Bueno, excelente entonces. Bueno, ¿y los viernes dónde va usted? Y los viernes estamos yendo a Copate, ahí en la avenida 14, entre 106 y 107. ¿Cómo anda la amiga Laura Iribarne? Y Laurita anda con una nana en el tobillo. Upa, se guinzó el ¿qué tobillo. Pasó? Patinó. Ahí en el parque y bueno, y tienen una bendita, pero anda bien. Anda bien, Daniel, dice Mónica, ¿eh? Bueno, Por lo lento, sí. Bueno, así que ahí en Copate te recibe Laura Iribarne, el gallego Fernández, Claudito Gómez, que ya lo vamos a traer sí, a Claudito, tengo que lo vamos a traer a Claudito. No viene por culpa mía, porque él me dijo, sí, voy a hablarme en privado y arreglamos la fecha. Y yo por una cosa u otra me olvido. Bueno, vamos ya a ver si, como le dije hoy, ahí del otro lado, vamos a ver si el martes lo podemos traer al Pola Solina, porque le queremos agradecer esta movida, se lo queremos agradecer, así como lo agradecimos a usted. Así que vamos a ver si el martes que viene el Pola quiere venir al programa, sí, ¿qué le parece? El Pola tuvo un fin de semana duro, pobre. Bueno, pero es muy solicitado, tipo, sí, muy solicitado. No durmió, pero cumplió con todos. Muy bien, excelente. Un aplauso para el Pola y Cecilia Molina. Terrible Molibano, pelota, muy se bien. Acaba de sacar el arquero de así de, que de Brasil a Paredes. Terrible, mirá, che, mirá, terrible, mirá. ¿Cómo está hoy? ¿Cómo está Argentina hoy, la verdad? Muy afilado. Excelente, excelente. Vamos, Argentina, vamos. Bueno, 1164-007047. 64-007047 es el teléfono de la 102.9 Box. Esto es Amigo del Americano, todos los martes de 22 a 24, Este tema me encanta. Esta es la película Flashdance. Ahora que la veo, bueno, que se conectó y que nos está viendo, ¿sabe con quién estuve? ¿Con quién estuve? Con la Mamu. Hola, Mamu Enrique. Hola, Mabel, la Mamu Enríquez. Y bailó y todo, la vi bailar. Muy buenas noches, dice. Hola, Mamu, querida. Hola, buenas noches. Qué noche, placer bienvenida. Que estés ahí. La verdad, genia. Me puse re contenta cuando la vi. Qué vino genia. A la mesa a saludarme. Qué buena persona, Sí, es amorosa. Es amorosa. La verdad. Sí, me olvidé de que estaba ella. Ahora que la vi, me acordé. Qué bueno. Gracias, bailó, Mamu, querida, bailó. Por estar ahí, Le mandó saludos. Muchísimas gracias, Mamu querida. Una genia la Mamu. Y cómo cocina, hace unas cosas ricas. ¿Sí? Terrible, terrible. Miércoles, jueves, tengo tormenta acá. Oh, sí, ¡epa! Sí, me dijo. ¿Sabe que cuando salí me dijo mi vieja que mañana a la noche iba a haber lluvia? Está en eso. Sí. Porque mi vieja todo, es periodista, meteoróloga. Meteoróloga. Yo me doy cuenta que te va a llover porque me duele la muñeca. Así que. Sí. ¿Y no le duele el pie? No, todavía no, pero se está curando. Pero en cualquier momento empiezo, la rodilla, la muñeca. No, pero siempre sabes si llueve o no. Sí, obvio. Nah, igual, pero usted tiene ahí el enfermero, ¿sabes qué? Casa la moladora y ya. Un capo ese, es un capo. Tano. Un capo. ¿Cuánto hace que no escuchaba este tema? Temazo de la mano de Dani Casanova. Qué buen tema, sí, en serio. Mirá que hay temas lindos y no los pasan en los boliches. Ya no los pasan. Qué lástima. Hay lentos metálicos que son muy lindos también. Yo. Algo puede haber hoy, amigo Ari. ¡Epa! Lentos metálicos. Guarda, no cualquiera. Guarda, Laura Riverner me hizo cantar el viernes. Epa. ¿En serio? Porque ahora agarra el micrófono y con la parte de cachengue sale a recorrer. Claro. Y hace cantar al público. Claro. Escuchemos un poquito este tema. A ver. Esto es escrito, puche, Obvio. Sí, este bloquecito te van a llevar a esa época. Escrito, puche. Lo van a transportar, dice, ¿no? Muy buen tema, dice la mamá. No sé si es muy americano, pero me gustó. Nah, esto es. Este es Peter Schiller. ¿Sí, señor? Peter Schiller. Major Tom. Sí, señor. Major Tom, sí, señor. Muy bien ahí, rápida, el operador técnico, muy bien ahí, Y algo de música sabe. Y se da maña, vio, con el ejercicio. Baile, puse, como bailaba en Krypton. ¿Se acuerda? Qué lindo. Yo me juntaba con. ¿Se acuerda de Salinas Pon? Salina Sport. Con los chicos de ahí, los empleados de ahí, éramos Salina amigos. ¿Qué tal? Había uno que le decíamos Mosquito. Salina Sport, ¿dónde estaba Salina Sport? Al lado del cine, ¿no? Estaba en la esquina de Mitre y la peatonal. Y el otro, el Sallarés. Y pensar que después cuando nosotros, por ejemplo, que íbamos a tomar el San Vicente, terminábamos desayunando ahí en Los Angelitos. En Los Angelitos. Sí, en Los Angelitos. Sí. Modificaron todo el local, sí, ¿no? Sí. Pero modernizaron todo. Eso era. Ahora son angelazos. Y si llegábamos temprano, era ahí. Era punto de encuentro. Igual que la tienda Tantor. Sí, ahí sí. En la avenida. ¿Se acuerdan? Sí. Era punto de encuentro ahí en. Que ahora está el Banco Francés, creo ahí. Claro. Llegábamos temprano, nos quedábamos ahí el Angelito, nos comíamos una buena pizza y después. Cristo. Y a la madrugada, el cafecito y tostado. No, cuando. Amigo del americano. Había una panadería en el centro de Varela, ¿se acuerdan? En la calle San Juan y Monteagudo, donde hay una casa de deporte ahora. Sí. No me acuerdo cómo se llamaba la panadería. Bueno, y veníamos. Panadería San Juan. La San Juan. Veníamos a la madrugada y estaban los chicos en la cuadra amasando, trabajando, haciendo la factura. Y te atendían por el costado. Por el costadito y nos trepábamos uno arriba del otro cococho para llegar a la ventanita y comprarle. ¿Cuántas cosas que hacíamos? Bueno, eso lo hacíamos nosotros. Al frente estaban los bomberos. Claro, el cuartel de bomberos. Estaba el que ahora no está Mauro y está el bingo. Está el bingo. Pero nosotros pasamos música en el primer piso. Terminaba a las 6, 7 de la mañana en esa época, los cumpleaños de 15, los casamientos. Y éramos cuatro chicos. Claro, salíamos con un hambre. Entonces, con lo que ganábamos ahí, agarrábamos unos mangos, nos dividíamos y íbamos y comprábamos la factura. Así que llegábamos al local donde descargábamos las cosas y meta a comer factura. Comer factura. Qué bárbaro. Y cuando íbamos a bailar a Krypton, que estaba enfrente del Varela Junior. Claro. Que muchas veces se alquilaba para eventos. Sí, y lo que sobraba le daban a los mozos. Y si nos cruzábamos con los mozos, nosotras de la salida del boliche le mangueábamos un sanguchito. Qué época, ¿no? No, hermosa esa época. Esa época ya. Esto nos hace recordar, esto nos hace volver a esa época. Nos recuerda todo eso. Estos temas no mueren nunca. Aparte no había guerra de boliche con los chicos que concurríamos, porque los de Calió se cruzaban con los de Taos y sí, había piña, había, pero era el mano a mano. Pero era mano a mano, es verdad, eso a mano limpia. Nadie se metía. No, hacían ruido, no se metían. No, pero por ahí de repente también a veces te agarraba mano a mano y después por ahí al otro sábado terminabas tomando un trago o algo con el que te había peleado. Era el momento. Ya está. Pero no. Se armó quilombo. Se armó. ¡Pum! Escucha. Ahí está. Escucha este tema, Live Black. On Fire. Se largó una tormenta, estábamos en Krypton, ni nos enterábamos porque estaba en su suelo. Cuando salgo, mi viejo no le arrancó el Gordini, cazó la bicicleta con una bolsa negra en la cabeza. ¡Qué caño! ¡Un Gordini tenía! ¡Qué caño el Gordini! Nos cambiábamos abajo de la escalera, ¿se acuerda la escalera de Novara? No te dejaba nunca el Gordini. No, ¡qué Gordini, auto! No. ¡Dios mío! ¡Qué auto! Por favor. Yo se lo robaba a mi viejo y me iba para el lado del tambo. ¿Te acuerdas del tambo de Varela? A manejar ahí con mi tío o mi primo y. Qué divino, barro. El Gordini. Aparte, cómodo, un auto cómodo. Bueno, info, arroba fmradiovoc.com. Instagram, arroba radiovocfm. Face, radiovocfm. www.fmradiovoc.com. Y X, que antes era Twitter, ahora es X, arroba Radio Voc FM. ¿Saben quién cumple años hoy? ¿Quién cumple años? Es nuestro DJ amigo, Gustavo Ruiz Díaz. Un feliz cumpleaños para Gustavo Ruiz Díaz. ¡Feliz cumpleaños, genio! ¡Feliz cumpleaños, colega DJ! Me lo crucé el viernes. Está hecho un pibe, ¿vio? Sí. Yo lo crucé también, fue a Textiles. Lo vi ayer, no, perdón, el domingo creo que en el evento que hizo Noche Retro ahí en el Ultra Night. Ah, estaba el señor Gustavo Ruiz Díaz. Sí, es cierto. Yo estaba invitado al evento de Noche Retro. Hubiese estado lindo ir ahí. Sí, había mucha gente, la verdad que se lo merece también ese muchacho Carlito, porque hace muchas cosas por los chicos Down, Había varios DJ invitados. Sí. Había gente conocida. Había gente, gente. Menos mal que no fui. Menos mal. También estuvo Sotoboche. Estuvo su amigo. Sí, también estaba. Sotoboche. Y gente que vive todavía. ¿Quién lo tiró? Merecen respirar. ¿Cómo merecen respirar? Hay gente que merece respirar. Por favor. Cepeños afuera. Menos mal que no vine. No, menos mal. Todos los acreedores estaban ahí. Graciela Ruiz, buenas noches. Hola, Gracielita Ruiz. ¿Cómo buenas estás, noches, genia? Graciela, ¿cómo estás? Saludos grandes a Flor y a Esteban. Qué grande, Gracielita. ¿Qué era, el aniversario de Noche Retro o el cumpleaños? No, era el cumpleaños de Carlito. Ah, de Carlito. De Carlito Ruiz, creo que es el apellido. Sí, Carlito Ruiz. A mí me invitó porque, ¿se acuerda que tuvo mi cumpleaños en casa? No. Bueno, y me invitó. Pero bueno. Cuando fuimos después, a la fiesta retro de él también. Claro. Escucha. Qué buen tema este. No. Qué grande, Dani. ¿Me acuerdo, San Luis? Así no se puede. Che, bailamos, bailamos, dale. Yo con la pata loca bailo. Amigo del americano por la 102.9 Box. Hay que bailar esto, Mira que usted escucha un tema e identifica a alguien. Ya de a poquito usted le va agarrando. Ya de a arranqué, poquito, ya arranqué. Tranqui. Ya arranqué, hoy fui al médico, me dio permiso, así que atájense. ¿Ya le mandó tacones? Bajito, pero tengo. Ah. Ya. Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Hola, monito, dice Gracielita Ruiz. Aquí estamos, hablando del fin de semana, mirando el partido. Ya estamos, vamos a hacer otro. Ahí está. Ahí vamos a hacer otro, vamos a hacer otro antes que termine. Ya está por terminar, ¿no? Ya estamos cebados, ya está. Cuenten qué hicieron el fin de semana, chicos. ¿Quién? ¿Yo? No, los chicos los que están mirando el programa. Estuve durmiendo. Estaba lindo para dormir, no me diga que no. Puche, ahora están mirando el partido. Va a ver que termina el partido, ya termina, ¿no? Sí, ya está a punto de terminar. 3 minutos y descontando. ¿Hay alargue? No. No, dieron 3 minutos, me parece. Me va a dar un alargue. El cable cuando entre. Vamos a mandarle un saludo muy grande a nuestra directora de la radio, Claudia Laporta. Yo sé que nos está escuchando, ella siempre nos escucha o nos está viendo. El martes pasado. Un beso grande, también, Claudia. Sí, ella cumplió el martes pasado. Una genia. Jugaron en su casa, ¿vio, monito? Se ganamos. Jugó Brasil en su casa, ¿vio? Se ganamos. Sí. Qué canchita que tenemos, ¿no? Terminó eso, Moni, terminó. Qué grande, ganó Argentina 4-1. Mirá. Vamos. Pero se dio cuenta que jugaron con la camiseta de Scotten B, de Jorcito Negro. Sí. Fueron uno de los primeros equipos. Qué grande la selección, ¿eh? Aguante Argentina. Venimos bien, Le agregaron las 3 estrellitas nada más la camiseta. Claro. Hay que estrenarla. Y sí, obvio. Hoy le ganaron con las estrellas. ¿Qué le parece a usted, señor operador técnico, con este equipo? A la cancha de papi con dos jugadores. Vamos. Almada, Thiago Almada. Núñez. Ah, Messi. Bueno, para reemplazante natural es Paredes. No. Thiago Almada. Bueno, pero eso para Gracielita Ruiz dice: yo el sábado estuve en el cumple de mi amigo Roberto Dino, cantante de Los Dino. ¡Ah, mirá! Bien ahí. El cantante de Los Dino era de acá de Zona Sur. Sí, sí. Creo de que... De Varela, ¿no? De Bosques. De Bosques. De Bosques, vive ahí en Bosques. Cerca de la estación vive. Yo, tiene un chalet ahí, sí. Sí, lo vi. Lo vi un par de veces. Mirá qué bueno, era. Mirá qué bueno, ¿eh? Bien ahí, Gracielita. Era nuestra, ¿no? El cantante de Los Dino. No, puede que había andar uno de por ellos, ahí. Uno de ellos falleció hace unos años. No sé si no tiene un poquito más, ¿eh? ¿Sí? Me parece que sí, ¿eh? Qué lindo que eran Los Dinos. Bueno, vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos en Amigo del Americano por la 102.9 Vox. Esta vamos, es tu onda, vamos. Dale. El clásico de los viernes, Copate Night. DJ Claudio Gómez, Complejo Parque Textil, Avenida 14, entre 106 y 107, Berazategui. Daniel Casanova, DJ. Eventos sociales y corporativos. Equipos de primer nivel. 11-39-46-40-46. Instagram, dhc.danieldj. Distribuidores de gases industriales. Cargas de oxígeno a domicilio. Cargas de CO2. Carga argón. Atal nitrógeno. Acetileno. Helio globo. Carburo, ventas de válvulas, soplete, gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. En Java Eventos, Pola Americano, Avenida Onsari 854, Wilde, Barra Económica y Cuidado de Vehículos. Servicio de Pizza Party, Rita y Pablo. Pizza free para tus eventos, casamientos, cumpleaños, egresados, reuniones con amigos. Presupuesto por persona 9.800 pesos a partir de 20 personas. Gustos a elección con servicio de mozos incluido. Comunicate, nosotros armamos tu evento. 11 51 46 35 54. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690. Esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram, sergiohogar.ba. Facebook, Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11-2522-6573. Walter Herramientas. Herramientas para todo tipo de vehículos, manuales y de banco. Ventas y distribución. 11-5098-5420. Facebook, Herramientas Walter. Instagram, Walter Horacio Saucedo. Walter Herramientas. Ahí estamos, después de la pausa publicitaria, por la 102.9 Vox. Bueno, che, Vamos, vamos, que Argentina. Todavía nos queda una horita, dale. 23 horas, 3 minutos. Bueno, a ver, Ari querido, sí, dígale a la gente, al oyente, cómo va a estar el tiempo. El tiempo va a estar templado, diría yo. ¿Templado? Sí. ¿No va a llegar el frío todavía? No, todavía no, recién la semana que viene. Ya estamos en otoño, ¿no? Feliz otoño, chicos. Feliz otoño, es verdad, otoño. Che, feliz otoño. Sí, no, ahora es la época de camperitas livianas, pero camperita. Sí, cuidarse la garganta. No, hay que cuidarse la garganta, dijo. Y yo estuve resfriado toda la semana pasada. Sí, todavía sí. Tengo un poco de tos, una molestia ahí, pero bien. Tenemos una temperatura. Sí, lo que más pasa. Que agradable. Dígalo. 17 grados 3. Bien ahí. Bien ahí. Sí, yo salí de casa, me tuve que poner un busito. Porque pero las mañanas son frías, ¿vio? Y ya... No la siento yo. No, sí, las mañanas son frías. Mirá que salgo temprano, pero no la siento. Se siente más el frío tipo 9 de la mañana. Bueno, eso era lo que me levanto yo. Para mí está frío ya sobre las 9 de la mañana. ¿Qué quiere? Año levantándome a las 5 de la mañana. Vamos, Dani, dale gas. Thank you. empiezan a allanar todos los lugares donde vamos a bailar. ¿Por qué? ¿Por exacto. Sí. Sí, hay mucha gente que por el calor no va. Sí, sí, sí, no, sí, sí, me molesta, sí, sí, sí. Está... O elige dónde. Estuvo pesadito, ¿no? El sábado. Sí, estuvo lindo, estuvo yo. Llovió mucho, a la hora que nosotros llegamos llovía muchísimo, pero después estuvo bien. Hacía calor. Sí, hacía calor, sí, estaba lindo. Muy húmedo, demasiado húmedo. A mí la verdad que ni el frío ni el calor, a mí no me afecta ir a bailar porque hace mucho calor. Pero ahí es verdad, hay gente que le hace mal. Sí, sí, calor. Sí. Tenés que llevarte con 3-4 camisas, sí. 2 remeras. Cuando hay humedad, olvidar. Exacto. Aparte la pista en general se pone fea para cuando hay mucha humedad, no se puede bailar. Sí, tenemos el caso de Gloria. Un día de terrible humedad donde hizo el evento. ¿Se acuerda? ¿Cuándo fue? ¿El año pasado? El año pasado. Claro. Se cayó y se fracturó. El primer fracturó evento que hacía ella. Se fracturó la muñeca, ¿no? Sí, sí. No, el codo. No, el codo. Ah, el codo. Qué golpazo que se pegó. Bueno, para los que nos están escuchando y nos están viendo los viernes, copate, ¿no, Puche querida? Así es, ahí en Avenida 14, entre 106 y 107. Ahí de la mano de Laura Iribarne, el Gallego Fernández, y musicalizando Claudito Gómez, Claudio Alexi Gómez, que hacen pasar una noche agradable, ¿eh? Con la foto de nuestra amiga Argüello. ¿Mm? Exacto. Qué Normita, grande, qué Normita grande. Sacando Normita foto. Ahí, Normita, una genia. Ahora tiene un nuevo currito, Normita. Ah, mira. No solamente saca fotos, sino viene a la mesa y le dice, ¿tenés para bailar vos? No, listo. Epa. Mira que mi amiga quiere bailar. Ahí la lleva. Viene ahí. Mirá qué bien, che. No lo había notado. Mirá la mamu, el martes que viene es mi cumple. Mandame saludo por acá porque voy a una reunión con amigos. Pero el martes. El martes que viene, claro. Claro, sí, te vamos a mandar saludos, mamu, obvio, querida. Te vamos a dedicar el programa, mamu. Obvio, te nos lo vamos está a dedicar. Juan Sosa. Karina Gómez, che. ¿Sí? Hola, dice. Hola, Karina. Hola, Cari. La Mamu dice, me encanta este tema. Bueno, escuchalo un ratito, Mamu, para vos. Dale. Los sábados también puedes ir a Ultra Night, Ultra Night, Avenida Mitre 4637, ahí de la mano de Gustavo Luercho y Juan Carlos Silvestro, que hacen bailar toda la noche, Ahí también está la gran Romina. ¿Qué dice? Me encanta. Buenas noches, dice Karina Gómez. Hola, Karina, ¿cómo está? Genia. Gracias, este fin de semana, todos los bailes que vi, todos los vivos, bastante gente. Inclusive en el Círculo Santiagueño, acá en la calle 111, Berazategui. Sí. Y 23, estaba llenísimo. Ah, mire. Todo conjunto en vivo. Yo tenía unas ganas de ir. ¿Para? ¿Cómo para qué? Una peña, hacen peña ahí. Vamos, Karina, mueve con Karina Gómez y a bailar. Ah, mire usted. Bien ahí. Con Karina Gómez. Ella baila por flores. Música y noticias. Música y noticias. Yo no. Yo no, me dice. Bueno. Yo soy chica, y, no apareció todavía. Y creo que nuestra amiga Sil Espinosa. Hace mueca para acordar. Nuestra amiga Sil Espinosa también inauguró Grisel, creo. No me acuerdo el lugar. No me acuerdo el lugar. Recalculando. También me invitó y bueno, no pude ir. La próxima voy a ir, Sil querida. Pronto, muy pronto, me dice Cari. Temazo ese. Estuvieron los... ¿Saben quién estuvo, Cari, ahí en el círculo? Estaban los jóvenes musiqueros. Nuestro amigo Adrián. ¿Ah? ¿Sabes qué ricas empanadas? Tenemos que ir a comer empanadas al círculo. Encima, empanada santiagueña, la que hace mi vieja. Mamá querida. Hacen la masa ahí. Mamá querida. Vio que en Santiago del Estero tienen para estirar la masa, nosotros tenemos la pasta linda para estirar la masa, ¿no? Ellos ya tienen como unos troncos en el piso, así, todo en el piso, con dos rodillos y le dan manija. ¿Ah? Y así estiran la masa. Así bien autóctono. Sí, tremendo, bueno, grupo. No sé si usted habrá probado. Para mi cumple, mi viejita hizo empanada. Ella es santiagueña. Sí, ella, sí. hace la empanada santiagueña. Encima lo hizo con masa y casera. Te hace cortar a cuchillo, ¿eh? Los espeche también estuvieron, mal. los vi. Yo iba viendo los vivos. Los espeche estuvieron. Sí, son grupos. ¿Qué grupo tocan? Folclórico. Ah, claro, bueno. Son dos grupos folclóricos. Muy bien, muy bien. Ahí va. Y la pista de tierra. ¿Eh? La pista de tierra. Cuando el Círculo Santiagueño antes estaba en la calle 21, después se mudó ahí a donde está ahora, en 23111 en Berazategui. Claro, estaba en 21 y enfrente de la estación de servicio. Eso. Sí. Y ahí donde están ahora, eso era una esquina, un potrero. Compraron y estaban las columnas nada más. Empezaron a levantar de cero. Entonces íbamos a bailar folclore y para no chocarnos con las varillas que salían de la construcción le ponían botella plástica o tachos para no lastimarnos. Mire usted. Y la gente de Santiago del Estero, o sea, la gente de provincia, añora su lugar. Entonces, cuando se iban a su provincia, se traían bolsitas de tierra y con la tierra fueron armando el escenario. Mire qué bárbaro. Dice, Cari Gómez dice: yo no pude ir, pero dice que estuvo lindo. Sí, sí, yo vi. Mamu dice: cerca de casa está el círculo. Ah, ¿vivís ahí, vos, Berazategui? ¿Fuiste, Mamu? Yo me acuerdo el círculo cuando estaba sobre ahí en la 21 enfrente de la Shell. Claro. Pero he pasado un par de domingos. Ah, no, impresionante. Lleno de gente afuera para entrar. Sí, sí, sí. Te va a comprar el asado y son las porciones bastante suculentas, ¿eh? No sé ahora cómo estarán con los precios, pero en ese momento se comía muy bien. Mire qué bien, ¿eh? Compraba pero, el asado con la torta parrilla en vez de pan. ¿Sabe que los eventos de chamamé y folclore llevan mucha gente? Sí, ¿eh? Mucha sí. gente. Nos así cargan que... a los folclóricos. No dicen, ustedes con la empanada del vino tinto. Ay, ¿por qué? Vino tinto, mamita querida. Y vino patero, ¿eh? Es rico vino patero. Y la Mamu vive cerca de la Textil, dice. Ah, mira Mamu. Qué grande, Mamu. Machimay, te comiste cuachimay. Es como todo, donde hay dinero, digamos, y más de dos personas, siempre hay problema. Y este círculo es una comisión nueva. Fueron la plata que daba en el círculo y empezaron a hacer todo nuevo. Ali dice, no, monito, frente a la lleve es el círculo correntino, pero ¿será ahora? El círculo estaba sobre la 21 y me quedé pensando, usted me dijo, me parece que no había de servicio enfrente. Entonces, sobre la 21. Claro. Así que yo donde digo es 21 y la de Rocha. Dardo Rocha. Bueno, ahí es otra cosa. Puede ser, está bien. Hola Ceci, hola, ¿cómo estás? Genia, qué lindo que están todos, dice Cecilia Mayorano. ¿Usted sabe qué lindo look tenía el sábado, Cecilia? ¿Sabes que no la vi en los videos? No la pude ver. No la reconoció, estaba con el pelo planchado, todo lacio el pelo así. No la pude ver. Hermosa estaba. Se sacó los rulos. Se sacó los rulos, estaba muy bonita. Ceci, recién estaba publicando 1000 fotos y no quería perdérmelo, dice. Justo para los lentos, dice. Claro que sí, Ceci. Wow, faltan 17 minutos todavía. Claro, ¿qué pasa? Así que bueno, está bien, Ali. Puede ser el círculo correntino ahí. Yo, la sí, verdad puede que ser, veía sí, mucha sí. gente, ¿eh? Jaja, dice, gracias Puche Bob porque me querés. No, en serio, le queda re lindo, me gustó. Nah, los rulos sí, le quedan lindo. ¡Qué temazo, Dani! ¡Amo! Dice. Ah, te gusta este gracias, tema, Ceci. Yo no me hago los rulos porque me hace más jovencita de lo que soy. ¡Qué mala onda, eh! ¿Dijiste vino? ¿Recuerda? Puche, querida, Pucho, ¿usted cuando iba a Krypton? ¿Qué pasó? Pues yo estoy... ¿O no? Yo pagaba la barra, ¿eh? No, quedé debiendo nada. Usted tenía el pelo bien negro. Negro y por acá, tapado a la oreja, con ruritos, ondulado. Pero su pelo es negro. Negro. Ajá. Negro como su gorra. Herman. Muy buena noche, dice. Están realizando un programa excelente. Muchas gracias por brindarnos una excelente compañía, dice. Gracias, batería Herman. Ahí tenés, ¿eh? Cualquier cosa, tenés problema con la batería, anda a ver, Herman. Esperar a las 5 de la tarde. Por favor. Vamos. Ahí tenés a batería Herman. Calidad, calidad. Arranca, no arranca. Ren, ren, ren. Hola, María Paz. Hola, chiquitita hermosa, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cuánto hace que no la vea María Paz también, Estuvo conmigo el viernes en Textiles. También. ¿Querés ir a tomar algo? Te invito a tomar algo. Yo las pierdo, las chicas. Se van a la pista, las pierdo. Después decinos, Herman, en dónde estás ubicado y la dirección, Dale. Te vamos a hacer publicidad, dale. Mi amiga, mi piculera. Me la dijo, piculera. Alicia, me dijo tres veces chau. Era parecía los chancheleros. Se despedía cada rato. Se iba, venía, volvía con la llave. Tené, puche, me voy a bailar, me decía. Al rato venía y decía, chao, chicos, chao, chao. Por allá la veía bailando de vuelta. Digo, ¿esta qué pasa? Alicia. Alicia. Y para eso se olvidó los vasos. Claro. Cecilia Mayorano dice, batería Herman, muy amigo del Pola. Un tipazo, dice. ¿Quién no es amigo del Pola? Digo yo. María, hola, buenas noches, dice Monito. Nil, Dani y Ari. Hola, hermosa. Gracias. Toda la gente que nos sigue a nosotros, como siempre digo, no es cantidad, sino es calidad, ¿eh? Hola, Josecito Acosta, nos está viendo. Hola, José. Qué partido, papá, ¿no? Karina Gómez pide Smoking. Smoking. Sí. Ya sé. Yo soy de la vieja era, che, dice. Ahí va. Qué buen tema este. Si vos sos de la vieja era, ¿quién somos el mono y yo entonces? Está bien, Ali, claro que sí, muy bien, claro, esa es tu marca registrada, no Alicia Arce. ¿Cuál? Chico dice, si no me olvido algo, ya saben, yo no soy yo, jaja. Claro, la vez pasada buscaba la llave del auto en la cartera y la tenía en la mano. Pero eso es para no irse. Claro. Esa es la excusa para no irse. Sí. Chau, chau, dijo, y apareció, tiró la llave en la mesa y se fue. Lo más lindo que saluda a todos. Y te abraza, ¿viste? Sí. Como diciendo hasta la semana que viene. ¿Te vas? Sí, me voy. Sí, qué temazo, Emanuel. Subilo. Dale. Tú y yo, la flor y la fábula, tú. Y yo, el nido de un águila, tú. María Paz dice, hola, monito, estoy bien. Recargué energía con música y amigos. Bien ahí. ¡Qué lindo! Tú y yo. Ayer hice un asado, José. Es muy buen asador, José. Yo ya comí en lo de Alicia. Claro. Muy buen asador, José. Y ahí hicieron entre José y el Tanito. Sí, monito, ganamos un partidazo. Claro que sí. No, Ari, hay que ser amable todo el tiempo, dice Alicia Arce. Sí, ella te abraza como si fuera que no te va a ver por un año. El ratito está bailando de vuelta. Josecito Acosta, saludo. Hola, José, a todos, dice. Bienvenido. Gracias, José, querido, genio. A José, no sabe lo que le hicimos. ¿Qué le hicieron? Nos trajo una damajuana de vino tinto. No, se trajo para él. Ah, no. La vi en foto. Se trajo dos. Se evaporó en descontrol. Una se cayó. Sí. Sí, se volcó. Se volcó arriba de ella, arriba de todas las chicas. No, qué no, rico, no, por adentro. Vino en damajuana, qué rico. No sabe lo que era. Yo a María Paz después le decía, hola Alicia, ¿cómo te va? No la distinguía la chica. Alice, por eso saludo a todos, aunque mucho no me registre. Está muy bien, Alicia. Karina Gómez dice, yo cociné pastel de papas. ¡Apa! ¡Qué rico! ¡Cómo me gusta! Bueno, pasamos por ahí. ¿Pasamos? Mentira, sí. Una mentira. Tenemos el tupper ahí en el auto, Con aceituna. ¡Oh, qué rico con aceituna! Sí. Pero vio que hay gente que le pone pasa de uva, ¿no? Mira, por una porción de pastel de papa le voy a pasar el tema que me pidió. ¡Vamos! Bueno, listo. Bueno. Que sean cuatro. No sé si es este que te gusta, pero es la banda, ¿eh? Es un temazo este. Mañana esperamos cuatro porciones. Che, José, ¿te quedó algo del vinito? No sabes lo que era ese vinito. Vinito y se fue. Cuatro porciones se comió. Cuatro porciones, una para cada uno. ¿No la vio en la foto? Esa es Cari. Salió mortal, dice. ¿Qué le pusiste? ¿Pasa de uva, aceituna? ¿Qué le pusiste? Esto es para vos. ¿Sí? Pintado al huevo, pero cante por arriba. La banda le encanta a ella, ¿eh? Ojo, esa banda le mata, dice. Muy buena esta banda, sí, sí. Temazo este. Y me emociono. ¿No la vio a Eli en la foto abrazada a la dama Juana? Elizabeth, Lara. Aceituna. Una capa de mozzarella le puso. No, aceituna. No, no se está torturando. No, no, pará, Cari. Así no se puede. No. Nada, dice, ni una gota de vino, que le tomaron todo el vino, che. Ay, José, José. Gustavo Ruiz Díaz, feliz cumpleaños, amigazo. Gran DJ. Que lo cumpla feliz, papá. Feliz cumpleaños. Para vos. Feliz cumpleaños, querido. Este programa es para vos, genio. Crocante. Claro, tal cual. Pintado al huevo, al horno. Claro. Flamé por arriba. Vamos a comer la papa. Che, José, qué feo que no te haya quedado vinito, ¿eh? Qué mal, che, Le tomaron todo el vino a José. No, se evaporó. Karina Gómez dice, feliz cumpleaños, Gusti, el número uno. Tal cual. Mónica Valeria Quiró también lo está saludando. Feliz cumple, Gustavo Ruiz Díaz. Para vos, Karina Gómez. Smoke. Qué buen gusto tiene Karina con la música, ¿eh? Está en la onda. Casi que se extraña, dice Karina Gómez. Me sacaste el pensamiento de la cabeza. Estaba pensando en eso. El señor Gustavo Ruía está todos los sábados en Tía Lola, ¿eh? Avise usted cuando tenga el sábado libre. A mitad de año. Ah, bien. ¿Vamos? Ah, claro, porque Dani quiere ir a conocer a Lola. Sí, sí, cómo no. Pobre Gus, en la época cacique. Che, apareció nuestro amigo Gastón Espinosa. Hola, Gastoncito. ¿Cómo estás, genio? Hola, Gastón. Claro, el tipo dejó de ver partido y se enganchó con el teléfono. Ahí lo tenés, ahí lo tenés. Bien, bien, ahí, primo. ¿Usted sabe que Ruiz Díaz llegaba a las 2 y media, 3 de la mañana? Usted no iba a cacique. Empezaba a prender las luces porque ya el otro día... La sola vez fui a cacique. ¿Ah, sí? La gente no se iba, se quedaba bailando igual. Qué hermosa es. ¿Usted iba a cacique? Obvio. Ah, pensé que no, iba a decir que no. Le mentí. Dos veces fui a cacique. ¿Dos veces fue? Sí, una vez fui que hacía los domingos. Llenó, total. Porque sí, siempre los domingos llenaba, siempre. Total. Y después otra vez, creo que fui cuando habían inaugurado todo, que habían arreglado todo. Claro, que sacaron las mesas de pool, pusieron los sillones. Exactamente. Corrieron los baños. Sí, la verdad que casi que se extraña. Sí. Domingo se extraña. Usted bailaba siempre del lado de la escalera, me acuerdo. Cada vez que lo veía. Bueno, no hablemos más porque no. Es mi amigo, lo quiero contar muy cerca. De la escalera al lado de la cabina del yoke. Sí. Cuatro copas al cahuete. Él había comprado esa parcela, era de él. Gastoncito dice, hola gente, perdón, estaba en el baile, jaja, pero de Argentina a Brasil, vamos. ¡Vamos! Dice, no, ¡qué baile! No. Eso le pasa por bocón a los bazookas. Un par de veces lo vi con un pantaloncito pinzado que le quedaba muy lindo. Arrancó. Y una camisita clara. Toda la facha llevaba el tipo. Karina Gómez dice, muy hermoso, cacique. Una vez me dieron un reconocimiento. Ese tema para usted, el pantaloncito. Por difusión en radio, dice Karina Gómez. Ah, mira. Una mentira, ¿Te acordás, Karina, cuando se disfrazaron Marcos y los muchachos se disfrazaron de Reyes Magos? Era para los Reyes, ¿se acuerda que se habían disfrazado? Sí, entraron con bolsas y chupetines, nos regalaban. Ahí va todos los domingos, amigo, ¿usted? Todos los domingos. Sí, abrían la puerta de cacique, caía Ariel y después caía yo. Sí, muy linda época, la de cacique, muy linda. Aparte, nos saludábamos todos, porque ahí nos conocíamos. Se están integrando, vamos todavía. Aguanta, terminó amigo del americano. Ya terminaron con la picada, empezaron con el helado. Se están preparando. 11-64-00-70-47 6400-7047. Ahí nos pueden mandar un mensajito y decirnos si estamos lindos, si la gorrita que tiene Ariel está bonita, ¿no? Estamos en la 102.9 Box. Esta es tu onda. Ya llega el poli. ¿Ya llega, llega? Ya. 5-5-5-5 falta. ¡Qué temazo, che! Vamos, poniendo un poquito de clima. Bajamos los decibeles un poquito. Pero no el volumen, un poquito. Nuestro gran DJ te la va arrimando de a poquito, ¡Epa! La pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa con Brasil ahora? ¿Queda clasificado igual, no? Sí, está ahí, ¿o queda afuera? ¿Queda temblequeando? ¿Sí? Está quinto, ¿Está quinto? Entra igual, ¿no? Sí, pero pará. ¿Ahora con quién le toca? Entra por la ventana, ¿no? ¿Pero si pierde el próximo partido? No, si lo pierde, queda fuera del Mundial. Escuchame, ojo. El Mundial pasado casi quedaron afuera. Lami, ojo que esto le puede afectar mucho, ¿eh? Ojo, ahora, ¿eh? Qué loco, ¿no? Porque el Mundial es el año que viene. Qué rápido que pasó. Un año y meses. Mira vos. Un año y medio. Un año y nada. Ojo, ¿Tuvieron cábalas para ver el partido? ¿Los partidos? Sí. No. ¿No? Yo sí, yo comía. Mozzarella. Cerveza. Hola, muy buena noche, Romina Emilce Martínez. Buenas noches, chico, dice. Hola, Romy. Gracias por estar ahí, genia. Buenas noches, Romy, ¿cómo estás? Gracias, yo estoy bien. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Exactamente, las 23 horas 28 minutos. ¿Y quién se pudo haber conectado? El poli. ¡Qué cumplidor! Hola, qué hola querido, ¿cómo está? ¿Qué haces, poli? Romina te espera todos los sábados ahí en Ultra Night, Avenida Mitre 4637, de la mano de Juan Carlos Silvestro y Gustavo Luercho, te hacen bailar toda la noche. Dani, barra económica, buena atención. ¿Quién ganó el truco ayer? No, ganó Pedro. Estaba jugando de polaco. De a seis, sí. Los vi. ¿Y quién más estaba? Pedro el polaco y el cordobés. Hola amigo, dice, qué lindo escucharlo, dice el Pola. Hola Pola, querido. Hola Pola, Pola. Acabo de enterarme que ganaste el truco ayer. Sí, estaban jugando el truco los muchachos. Qué temazo, che, qué temazo. Ellos jugaban al truco poniendo. Y nosotros tomamos el vino de Damajuana. ¿Te das cuenta? Gracias, bien, Cari. Bien, chico, dice Romy, Cari dice, salud, entre gracias por tanta linda energía, dice. Cari. Sí, de a poquito se va enganchando, ¿vio? Che, bueno, ya que está el Pola ahí, le vamos a decir a ver si el martes que viene puede venir al programa, porque se lo queremos agradecerle al aire todo lo que hizo por la gente que está necesitando, Así que bueno, ya estás avisado, Pola, querido. Después nos decís si puede venir, sí o no. No, Pola, gracias a vos que te prestaste para esto, para juntar donaciones. Como dije el programa pasado, que yo pensé que más organizadores iban a enganchar para juntar donaciones y vos te prestaste, así que gracias. Igualmente, también gracias a vos, Puche, porque te tomaste el trabajo de juntar en Copate. Así que también, sí, también, gracias. También los laureles para vos, Bien para ahí. Mí, para Alicia, para Cristina, todos los que, todos los que colaboraron. Todas. Exactamente. Es una emoción. Somos un equipo, dice. Yo lo quería donar al Tanito y no me lo aceptaron la donación. Ahí está uno de nuestros auspiciantes, Walter Horacio Saucedo. Hola, Walter, querido. ¿Cómo estás, hola, genio? ¿Estás en monte o ya estás por acá? Hola, buenas noches, vamos, gente, vamos. Dice. ¿Estará por acá o estás en monte todavía? En serio, yo dije, chicos, acá lo dejo al Tanito, lo dono para que no, lleve a pelo. Donalo. No sabes cómo te lo llevan enseguida. Y no lo recupera más, ¿Qué dice? ¿Qué? hay una cola esperando. Ah, no, fíjate que. Una cola de. Una cola de. Si estoy por acá, dice Walter. Ah, bien, bien. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos en Amigos del Americano por la 102.9. Y prepárate, que ya llegan los lentos. El clásico de los viernes, Copate Night. DJ Claudio Gómez. Complejo Parque Textil, Avenida 14, entre 106 y 107. Berazategui. Daniel Casanova, DJ. Eventos sociales y corporativos. Equipos de primer nivel. 11-39-46-40-46. Instagram, dhc.danieldj. Distribuidores de gases industriales. Cargas de oxígeno a domicilio. Cargas de CO2. Carga argón. Atal nitrógeno. Acetileno. Helio globo. Carburo. Ventas de válvulas. Soplete. Gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. En Java Eventos, Pola Americano, Avenida Onsari 854, Wilde, Barra Económica y Cuidado de Vehículos. Servicio de Pizza Party, Rita y Pablo. Pizza free para tus eventos, casamientos, cumpleaños, egresados, reuniones con amigos. Presupuesto por persona 9.800 pesos a partir de 20 personas. Gustos a elección con servicio de mozos incluido. Comunicate. Nosotros armamos tu evento. 11 51 46 35 54. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690. Esquina Mauriño. Bernal Oeste. Instagram, sergiohogar.ba. Facebook, Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11-2522-6573. Walter Herramientas. Herramientas para todo tipo de vehículos, manuales y de banco. Ventas y distribución. 11-5098-5420. Facebook, Herramientas Walter. Instagram, Walter Horacio Saucedo. Walter Herramientas. Ero troppo sicura e non l'esse pensata mai. Y acá estamos de vuelta después de la pausa publicitaria en Amigo del Americano por la 102.9 Box. Esta es tu onda. Le recordamos a la gente que todo por nuestro oficiante Walter, que cualquier cosita que ustedes quieren comprar, él les da la posibilidad de pagar por semana. Es cuestión de hablarlo con él. Y muchísimas gracias a los oficiantes que confían en nosotros, ¿eh? Muchísimas gracias. Alicia dice, aviso chicos que todavía tengo que ir a buscar algo más que donó Mariel Piccolo. Sí. Después me dicen dónde lo llevo. Bueno, Ali, después yo te paso el teléfono de Gustavo Brunetto y te comunicas con él y se lo llevan a la casa o que él vaya a buscarlo a tu casa. Después se comunican ustedes. Yo mañana me comunico con él y a ver cómo hacemos. Gracias, Ali, querida. Ah, escuchate esta lista, bonito lo que te pone el polaco. El pola dice, te comento, mono. Eli agarró la damajuana y no la largó en toda la tarde. Es verdad. Los secuaces le dieron con todo. Digamos, los secuaces, ahí está incluido. No sé tengo de acá, qué secuaces. Acá en mi porque izquierda, Cecilia, seguro. No, Cecilia y yo estábamos encargadas de sacarle la foto a las chicas de cumpleañera, a los invitados. Ah, qué raro. Ella no, nunca. No, Cecilia y yo no nada. Yo no fui, dice. Yo no fui. No. ¿Vos qué decís, Dani? ¿Vos estabas presente, Dani? ¿Qué decís? Estaba sí, estoy también buscando otro, los lentos. No estaba escuchando, perdón. No, dice yo el polaco, no vi la damajuana, le llaman. Ah, el polaco le cuenta al mono que dice que Eli agarró la damajuana y no la alargó más. Y las secuaces le dieron con todo, dice. Sí, es lo estaba que dije yo. ¿Estaba sí incluida? Se le cayó en la mesa de las chicas. Ah, pero se le cayó quiere decir de que cada una. Claro. Se quiere abrir ella adentro, con la con la no, Cecilia y yo estábamos sacando fotos, no llegamos a tomar nada. No, yo la vi con el vaso siempre lleno. Encima. Sí. O sea, no tomaba él, nunca. Él y era la barman. Claro. No tomaba nunca. No. No llegaba a donde estaba yo. Aparte, los muchachos como estaban jugando al truco y mientras que hacían el asado, quedó así. Los muchachos comían en esa mesa y nosotros como estábamos aparte... Mirá vos. Así que bueno, usted con Cecilia no tiene nada Cecilia que ver. No, Cecilia y yo nos dedicamos a sacar la foto, filmarla, la cumpleañera. Bueno. ¿Es así, Pola? Vos lo estás escuchando, así que a ver, sí. Confirmalo, Pola. Sí, no me va a dejar mentir el Pola, es mi amigo. Confirmame. Confirmame, dice. Confirmame. Confirmame. Aparte, quedaba tan bien la dama Juana abajo del brazo de Eli. Le quedaba pintada. Era para filmarla. Sí, no, no. Subirla a las redes. José está llorando, José. José está llorando, le tomaron todo el vino. Pobre. Bueno, y es la hora, chicos. Y no. Es la hora, y es la hora de... Agarrate, menos 25. ¿De qué, Dani? Es la hora de escuchar algo como que llegaron los lentos. A ver. Vos querías una banda de rock. Escuchá. Acá lo tenés. El polaco dice, es Don Gato y su pandilla, jaja, el Apuche y su pandilla. La chica me sigue, no es mi culpa. Nosotras solo sacábamos fotos, dice la claro. Otra secuá. Claro, Cecilia con el celular y yo con la luz de atrás, el reflector, para sacar las fotos. Así arranca, volvieron los lentos. Sí, así arrancamos. Tengo información del clima. No, ¿en serio? A ver. ¿Que hay cambios? No, no es que hay cambios. Se está transformando cambio climático directamente en esta región. Uruguay, Santa Fe, La Pampa, Buenos Aires. Se está formando un centro de baja presión, anticiclónico, así que imagínate que eso puede traer tornados. No, no, por favor. No, que esa pobre gente de Bahía Blanca, no, de Bolívar, ni hablar, todo. Ni hablar. Pero esperemos que no, esperemos que no. Vos mirás por la ventana acá. Y no, está todo despejado. Está estrellado. Bueno, la cola de un tornado en mi pueblo cayó hace 20 días atrás, un poco más. Lo que pasa es que las colas de tornado nunca se salen. Son huracanes que no se transforman. Volaron techos, un desastre. Pero en la parte central de Buenos Aires es normal. Es normal que haya voladura de techos y todo lo demás. No te puede agarrar. Sí, pero últimamente, antes no. Claro, no, antes era uno esporádico cada tanto. El clima está mal, el clima está mal. El clima está todo. Hubo un tornado en Rosario que creo que fue el más trágico, el más documentado. Pero antes teníamos remarcadas, bien marcaditas las estaciones. Teníamos bueno. Bien verano, bien otoño, bien invierno. Tenés Florencio Varela, que estuvo lleno de vientos fuertes que han volado quintas enteras. Sí, fue impresionante. Esto empezó a pasar de lugares que demalezaron todo, sí, empezó a pasar esto. Sí. Chao. Sí. Por algo los árboles tienen que estar ahí, por algo los montes tienen que estar ahí, listo. El ser humano, el humano es muy dañino, muy dañino. Con tal de llenar los bolsillos. Mirá, bueno, quién está. Está la secuencia. Mirá quién está. A ver. El señor Roberto Gustavo Quintero. Pero Robert, querido, feliz aniversario. ¿Llegaste? Felicitaciones por el premio. Cúmpleme. Escúchame, ¿cerraste bien la puerta? Che, Robert, ¿la llevaste a tu casa ese día con el premio o la dejaste en la casa de ella? ¿La dejaste afuera? 22 meses de novio. No cualquiera llega. 22 meses. 22 meses. Oh, Dios. Para mí que la pasada los aseguró no llega a los 24. ¡Ah, pa! Dale gas, Dani, dale gas. ¿Cómo suena esa viola? Ahí está nuestro gran amigo Gustavo Brunetto, no está viendo, ¿eh? Hola, Gus. Roberto Gustavo Quintero dice, hola, chicos, ¿cómo están? El Pola dice, Ceci se clavó un dadá 7 y a la vuelta me dijo, voy trotando hasta casa. Dijo, flotando. Porque estaba cerca. Trotando. Trotando se iba. ¿Trotando o flotando? No, trotando. Trotando ya estaba en otro nivel. Encima, canchera la tipa para sacar el corcho. Quedó con el corcho en la mano. Crazy, crazy este tema, ¿eh? Sí, señor. Che, Polaco, fue peleada, ¿no?, la votación para Roberto con el premio. La hija del cantante, actriz hermosa, hermosa, la hija de este cantante de Aerosmith, ¿no? ¿Es? Sí, señor. Sí, sí. ¿Qué película hizo? ¿Se acuerda? No me puedo acordar ahora. Hermosa. ¿Sí? No. La hija del cantante de Aerosmith. El señor Gustavo Brunete dice: hola, muy buena noche. Agradezco de corazón a todos los que colaboraron para poder ayudar a los que nos necesitan. Claro que sí. Mirá, Gustavo, que después te vamos a comunicar con Alicia Arce, porque hay cosas todavía que no pudieron entregar a unas chicas que escuchan el programa. Así que después te voy a comunicar con ella, voy a pasarle tu teléfono para que vos vayas a buscar o ella te lo alcance. ¿Sabés, Gustavo querido? Roberto Gustavo Quintero dice: la subió al Uber con rumbo desconocido. No está, mira. No está, desapareció, dice, como decía Videla. No sé. Desapareció, la pasaron. ¿Te quedaste con el premio o la mandaste con premio y todo? Claro, ¿viste? Y el segundo lugar. Pará, Pola. Ahora que tocaste el tema. ¿Y el premio? ¿Y soy yo el premio del Tano? No, el premio del Tano. ¿Soy yo? Era la protagonista Armagedón. Tenés razón, no. Polaco querido, sí, la chica que está hablando. Sí, muy bien, Pola. ¿Cómo estás, mi amigo? Escuchame, para los 6 años de la Puche, si llega, ojalá que llegue. ¿Cómo no voy a llegar? ¿Cómo? Sí. ¿Qué poca fe me tiene? Yo le voy a hacer un... 5 meses. Le voy a mandar hacer un regalo especial para la Puche y para el Tano, para los 6 años. Un garrotero. Vamos a entregar ahí en Java. Un pañuelo. Bueno, este tema te lo traje para vos, porque el otro día te confundiste Blonde con una 4. Banda. Y Blonde. Esta es la banda que se llama Four Non Blood. Sí, señor. Que sí, son sí. todas chicas y usaban unos sombreros grandes. Sí. Y este tema la llevó a los primeros puestos. Exactamente, de los por mucho tiempo, a los primeros puestos. Estamos hablando año 93, 94. Y hicieron estrago porque siempre estas bandas. El lugar más fuerte donde tendrían que entrar era a Estados Unidos. Entonces, y estuvieron en los puestos por mucho tiempo largo. Gustavo Brunetto dice: gracias, Pola, Puche, Mono y a todo lo que desinteresadamente no ayudaron. Súbalo. Ella tenía una rastra y un sombrero alto. Sí, ya sé quién dice. Hace poco la vi. Sí. Estuvo en casa tomando mate. Hace poco la vi. Tiene sus años, me parece que tiene unos añitos más que nosotros. Algunos. La Mamu dice: la primera vez que fui a lo del Pola. Muy buen lugar. La pasé recién el sábado, linda gente. Gracias, lo pasó. Pola, bien ahí. Sí, hay muy buena gente. ¿No la viste la Puche ahí? Mamu. Yo no. Que no escuche. Yo soy como a la mugre, estoy en todos lados. El Pola dice: Gustavo, gracias a vos, nosotros solo damos una mano. Exactamente. Bien, Pola, querido. Eso habla bien de las buenas personas, ¿eh? Amigos del Americano, por la 102.9 Vox. En el bloque llamado Volvieron los Lentos. No apareció la chica del desayuno. No, ¿en serio? Para mí que me tiene miedo, porque como la vez pasada dijo: ay, Tanito, no sé. ¿La chica del desayuno? No, yo la confundí con su chica. Que no apareció tampoco. No. Está de viaje. Lo que pasa es que la chica que... está de viaje, ¿no? ¿Se fue de viaje? No dejó ninguna cartita, nada por acá. Se fue a ver el partido allá, está en el Monumental. Escuche. No, está allá con el Tano. No. ¿Cómo? ¿Cómo que te Gracias, sabes? Mamu, por tus palabras. Un gustazo verte en Java, dice el Pola, ¿eh? Abrazo grande, dice Gustavo Brunetto, y nos estamos viendo. Las buenas acciones vienen de acompañado de buenas personas. Claro que sí. Gracias. No, cuando dijo la chica, yo la confundí, no con la del desayuno. Con su chica. No. ¿Ah? Mi chica está allá con... ¿A dónde? Por allá anda, permiso, por ruta 2. ¿Pero qué? ¿La alquilaron? ¿Cómo fue? ¿Fue a alquilar? Ah, bueno. Qué buen tema, Dani, dice pero Mónica. El operador sabe todo. Gracias, Moni. No, la patrocina. Sí. Patrocina todo acá. Yo me había... Cuando salió este CD, me lo compré. Fui a Musimundo, me compré el CD. Por este tema solo. No había para grabar nada, así que era... Te tenían que comprar todo el disco. Yo escuché un par de temas buenos de esta banda, ¿eh? Tiene un par de temas buenos. Y yo que en esa época usted compraba el vinilo, el CD o el cassette por un tema y capaz que los otros no... No, el otro lo decíamos relleno. Claro. Temazo, dice el Pola. Y escuchá lo que viene, Pola. Escuchá lo que viene, Moni, ¿eh? ¿Le suena Cutting Crown? ¡Oh, sí! ¿Cómo no? El ropero. El tema del ropero me gusta. El tema del ropero. Sí, el que se cae por el precipicio. Escucha, qué temazo. También esto, con este tema, tuvieron mucho en el ranking. Sí. Gustavo Brunetto pregunta, Dani. José Feliciano en inglés. No, Gustavo, no lo tengo en este momento, pero puedo llegar a buscarlo para el próximo martes. Ahí está. Dale gas. Yo me tomo un whiskacho mientras escucho los lentos. Sí, estoy con el celu en la mano, dice Mónica. Hay una banda, Dani querido, que para el martes que viene, si puede, Toc Toc. Tiene muy buenos temas. Toc Toc. ¿No será Toto? No. Toc Toc. Ah, tal, tal. Tac, tal. Digamos, tal, tal, se di, pero se dice Toc. Muy buena banda. Muy buena banda. Hace un par de años murió el cantante. Muy buena banda. También fue una banda que estuvo en el ranking por mucho tiempo, ¿eh? Pero tiene muy buenos temas. Nuestra amiga Puche está tomando agua. Me parece que, como le dijimos, que estaba el Tano. Estoy bajando el trago amargo. Nada, no pasa nada. Tiene que limpiar. María también. Encima. Mamita querida. Polaco, esas cosas no tenés que contar. Dios mío, Pola, ¿no? De privé. Sí, encima teníamos la heladerita cerca ahí. Oh. Y Eli, como andaba la dama Juana, la tenía al lado de su mesita y al lado del pie de la silla. Dios mío. Y le convidábamos a la cumpleañera para que no diga nada. Así que vamos a recordarle que el martes que viene vamos a dedicarle el programa a la Mamu, ¿eh? A la que Mamu. Cumpleaños, ¿eh? Así que el martes que viene le vamos a dedicar el programa a la Mamu. Y lo esperamos al polaquito, ¿eh? ¿Y si le invitan? No, porque tiene, nos dijo que se van a juntar con los amigos. Ah, sí. El martes que viene es feriado. ¿No? No lo sé, chico. No lo sé. ¿Es 2 de abril? ¿O primero de abril? 2 de abril. 2 de abril. ¿Viste? Feriado. Feriado. Nuestra mesadera, la frutilla. No, la mesa de ella era frutilla y crema nada más. Enfrente estaba la crema, dice. Claro. Mirá. La mesa de los varones era el truco. Hola Alicia, no. Mi nombre es Gustavo Brunetto y soy el que está juntando donaciones para Bahía Blanca y ahora también para Bolívar. Que están pasando para la misma están pasando por la misma situación. Sí, justo yo lo había comentado, Gustavo querido, lo que hoy hablamos, así que yo le comenté al aire. Escucha que vos, mamá querida. Pone los pelos de punta esto. ¿Qué tema? Che, Cecilia dice, lo mejor del día lunes fue la caída de Carmen sin palabras, dice. Pero fue un chascarrillo, se hizo la que se cayó, no pasó nada. Un chascarrillo. Sí. Después se cayó Dani. Nosotros tomábamos y Dani se caía. Me ponen las banquetas ya todas rotas, ¿viste? Mirá vos. Dijimos, ¿y Carmen? Estaba abajo, Carmen. María Paz dice, yo no fui, solo tomé juguito de naranja. Claro, ¿ves? Ahí está. Es 2 y es feriado, dice Mónica. Claro. Así que el martes es feriado, es 2 de... 2 de abril, Día de las Malvinas. La chica del desayuno me asustó mucho, Dios mío, dice. Sí. Se pegó una revolcada en el... No, terrible fue. Sí, así más o menos. Estaba Mimi al lado, la alcanzó a agarrar de la mano. Ah, bueno, qué temazo, dice Mónica. Ceci dice, gracias, el helado Mónica. Ya fue, que se pudra, estoy en llama con este temazo. Upa. Dani se cayó y dijo, tirá la mierda este banquito. Sí, es cierto. Lo revolié, pero no lo tiré al fuego porque había asado todavía. Pero bueno. No, y nos quedamos, después cenamos. Lo que quedó se picó. Mira qué bien, O sea, le dieron todo el día. Todo el día. Ceci, Alicia dice, Ceci, lo mejor fue la foto de uno que estaba muy alegre con un globo. Ah, sí, una foto que va a dar que hablar. Después se la pasa la foto esa. Mira. La verdad no la podemos mostrar. ¿Cómo al es aire? Eso de que va a dar que hablar? No. Muy comprometedora. Cuente. Sí, no. ¿Qué tipo de globo era? En el grupo Descontrol pasan cosas inesperadas. ¿Esos largos? Cosas inéditas. No, claro. ¿Había que inflarlo? ¿Quién lo infló? Es importante eso. El inflador. Eli. Con el inflador. Mira. Es experta en globología. La globóloga. Fue un desastre. Es que cuando llegamos hasta el final. Qué bárbaro. Imaginá. No, por Dios. Sigamos disfrutando de lo lento. De la mano de Dani Casanova. Y volvieron los lentos. ¡Oh! Bueno, chao. Cerrame la 8. Cerrame la 8, dice Cecilia. Nah. Temón. Aguante, Casanova. En el grupo de los machos vamos a poner la foto, dice. Claro. Ahí después yo se la voy a mostrar la foto. Pero cuánto nos están haciendo el aguante, che, qué lindo, Dios, con mi rubio, cerrame la 8, dice Ceci. Claro. Vendrá, dice. Con este tema se pudrió todo, dice Mónica. ¡No! No lo hagas. Lo vi. Sí, sí, sí, sí, sí. Listo. Ya te. El que lo vio. Ya está. Claro. Se cayó uno. Mi amigo. Escúcheme, el. Pero fue de francés no tiene manada. Fue sin querer, no, la foto. Puede ser, porque tiene que ver con el franchute, pero... ¿Era qué era? Era... Escuchame una cosa. Era color frutilla. Por algo se llama así el grupo, ¿no? El grupo descontrol. Escuchame, era. Pero fue era accidentada. Sabor frutilla. La foto fue por accidente, porque estábamos todos sí, firmando. Mirá qué accidente. Y es justo la... Mirá qué accidente se comió el otro. En realidad se le hizo zumo, no sabe cómo son los trucos de las cámaras. No, no, eso no es truco. Che, quiero mandarle un saludo grande también, a mi amiga Erika Yanina, porque también colabora con los flyers para el programa de Amigos del Americano, Así que muchísimas gracias, amorocha. Gracias, Yanina. Muchísimas gracias, Yanni. Gracias, gracias por Erika. Yanina le mandé. Sí, ¿no? Erika Yanina, está bien. Gracias, Erika. Gracias por colaborar. Una genia. Una genia. Che, Mónica dice, ¿vendrá? Con este tema se pudrió todo. ¡Apa! ¿A quién le estará diciendo epa, si vendrá? Sí, ¿qué mensaje, Bueno, no. Terrible. Mensaje subliminal. Sí, no sabes si asustarte, preocuparte, sí, o subliminal o sublingual. Che, estoy con como mi amiga la Puche, me está doliendo la rodilla, así que hasta que va a llover, ¿eh? Parece que va a llover. A usted no le duele nada todavía. No, a mí la fractura de la muñeca y le hice la rodilla. El siguiente tema empieza con una frase pidiendo perdón. Apa. ¿Cómo van a escuchar y van a ver que es cierto? Bueno, Alicia dice, a ver, primero Mónica, buenísimo, los lentos. Dani dice, muy bien, gracias. Ali dice, buenas noches Gustavo, el jueves o viernes por la tarde después de las 17 paso por Quilmes a buscar las cosas y puedo dejarla de pasada, ¿te parece? Muy bien, después te voy a pasar el teléfono de Gustavo y arreglan. La negra, ¿cómo es? Tracy Chalma. Oh. Qué genial. Ponga el velador de la lamparita roja, traigo el helado y listo. Nos vemos el jueves, dice el Pola. Yo pongo un plástico rojo porque no tengo lamparita. Sí, sí, arreglamos, dice Gustavo. Listo. Entonces después usted le pasa los teléfonos y los chicos hablan. Claro que sí. Qué voz, Ambos por dos, favor. Ariel dice, Vaya prestando atención. ¿Cómo? No entiendo. ¿Y por qué era? ¿Cómo que dijo el mensaje? Ah, ahora entendí. ¿Y usted dio? Subliminal y sublingual, dice. Exacto, y dijo ambos dos. Ambos dos. Terrible. Mira cómo baila María. Mira la hora que es. Mari está bailando. Faltan 3 minutos para las 2. Muchas gracias, dice Gustavo. Temazo. Y como el asador siempre deja para lo último lo mejor, voy a cerrar con un tema. ¿Ya querés cerrar? Y ya no estamos faltan yendo. 3 minutos, o sea. Ya no estamos yendo, sí, sí. Dos sí. Temas. No están viendo el reloj los muchachos. Sí. Ojo con el jefe, Aquí, aparte hay que ir a festejar el triunfo Argentina. Sí, Alicia, ¿se viste lo que dice? Sí, Alicia, te pregunto, ¿es un reclamo? ¿Lamento? Lamento boliviano. ¿Un lamento boliviano? ¿Qué es lo tuyo? Lo de Alicia es terrible. Escuchá, lo de Alicia es de película. Sí. Pone. Quiere novio, pero pone unos requisitos que no, la verdad. No, requisito, ¿no? Es como, no sé. Y nos quedó, terminó el programa y nos quedó a la mitad de la lista para leer. Es como meter la mano dentro de una bolsa de cocodrilo y sacar un conejo. Igual. Y después dice, tanto lento, paren un poco que no tengo con quién bailar, dice. Ayer pusimos música para bailar y Alicia desaparece. Al ratito entra con unos tacos terribles, se puso a bailar. ¿Cómo se puso un taco? ¿Se puso escuchá taco esto para bailar? Me estás jodiendo. Escucha esto. ¿Con quién quería bailar? Ah, bailó con el Polaco, bailó con todos. Me olvidé. olvidaba, mira, menos mal que me acordé ya ahora que está terminando. A nuestra auspiciante Rita Mesina, ¿sí? Y Pablo Elba de la pizzería, a Rita le robaron el celular. No. Así que bueno, por eso no está conectada. Bueno. ¿Pero qué, en la calle? No sé si en la calle, no sé, pero bueno, hoy me enteré y... Qué bárbaro, esto no se... Y a mí me escribe a las 7 de la mañana del celular de ella. Sí. Hola, y me pareció extraño, pero bueno. Y después después lo vi por el Face que había puesto que le habían robado el celular. Encima, sin palabra. Sin palabra, la verdad que sí. Después tuvimos una clase de americano dance también ayer en la juntada. Ah, mire qué bien. Pablito se puso a enseñar. ¿Dance? Sí. No sabía si era salsa, bachata o americano dance. Algo de eso nos estaba enseñando. ¿Vos querías banda, Ari? ¿Y con esto? El mongo loco. ¿Ponemos uno de half? No, ese... Ya lo pasamos. No, sí, ya sé que lo pasamos. Se viene una banda, que la banda... No. Sí. Y aparte, no. Me emociono. Y me emociono. Soto 8. Ah, mira vos. Dígalo. ¿Te quedaste con ganas de más? Yo no. Domingo 30, martes, primero, víspera, te esperamos. Soto 8, la señora Karina Magda. Bueno, bien ahí, che, bien ahí, invitación. Para la gente de Soto 8. ¿Quieres ir a tomar algo? El domingo hicieron, estaba llenísimo. Muy bien. No había espacio. Explotado, sí. Buenísimo. Y bueno, y acá con este tema nos estamos despidiendo, ¿eh? Este va dedicado a toda la Roxana. ¡Epa! No. La banda es Toto. Roxana. Temazo. ¿Cómo suena eso, che? ¿A dónde estás, Rosana? Y con este temazo nos despedimos, Dani querido. Bueno, un gustazo estar esta semana con ustedes compartiendo toda la música del programa. Así que nos vemos y nos escuchamos el próximo martes. Puche querida. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar del otro lado, por hacernos el aguante, por las donaciones. Gracias, Cris, gracias, Alicia, por ayudarme. Nos vemos el martes. Ari. Bueno, chicos, está bajando la temperatura, 17 grados, y hay pronóstico de tormenta. No se ve a simple vista, pero hay pronóstico de tormentas. Tengan cuidado, se acerca una semana complicada, la próxima. Bueno. Fin de semana largo, aparte. Bueno, gente linda, desde ya, un millón infinitamente de gracias por haber estado el partido y cómo se engancharon después. Gracias por el aguante, gracias. Gracias, son unos genios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, en serio. Chico. Así que viernes, copate. Sábado Ultra Night, ahora el sábado que viene estamos en lo de Gustavo Enrique. Gustavo Enrique, así que nada. Señor Damián Espadea, gracias por el aguante que me abrió la puerta, pude ver el primer tiempo, un capo, Así que nos vemos el martes que viene, sí, señor. De 22 a 24 por la 102.9 Vox en este que se hace llamar Amigos del Americano. Muchísimas gracias con el alma a toda la gente que puso su granita de arena para juntar cosas para la gente que está necesitando. Muchas gracias también al señor Gustavo Brunetto